en 1874 más o menos el rancho. Entonces Guillermo Enrique no estaba en él, pero quedaba Mary, una de sus hermanas, que guardaba tierno y reverente recuerdo del ausente. La habitación del genial escritor estaba como él la dejó, y aparecía entonces casi totalmente ocupada por una colección de los más variados pájaros rioplatenses embalsamados por el mismo Jackson. Mary la llamaba el museo, y en pequeño lo era, de nuestra ornitología. También conservaba el catre de hierro que fuera el lecho del hermano ausente. Bueno, acá estamos un poco la descripción de cómo el doctor Pozo reencontró el rancho gracias a este libro Allá Lejos y Hace Tiempo. Bueno, estamos en Hudson en el aire, y para comentar que después del largo periodo que significó la pandemia y el cierre del museo, que nos obligó a estar cerrados al público durante mucho tiempo, volvimos a hacer una serie de actividades. Muchas de estas actividades están relacionadas con todo el trabajo de todo el equipo del museo, tanto las visitas al vivero, actividades especiales que tienen que ver con visitas guiadas para determinados segmentos y para determinados temas que son como mucho más abordables a la realidad actual. Estamos trabajando mucho con temas de género, tenemos la suerte de tener personal capacitado en ese sentido, que trabaja con el tema de el género y también la vinculación con el mundo femenino, que estuvo vinculado al mundo de Hudson, no solamente los protagonistas de sus cuentos y sus novelas, sino también las personalidades que trabajaron en el museo inicialmente, empezando por Violeta Shindra, una de las grandes promotoras. Sin ella no existiría probablemente el Museo Guillermo Enrique Hudson en la actualidad. También estamos desarrollando las actividades en el vivero, como decíamos recientemente, que trabajan muy arduamente en tratar de trabajar con plantas nativas y con una cuestión vinculada con el mensaje que Hudson podría llegar a tener en la comunidad. Y las visitas tradicionales, unas visitas que intentamos que sean un marco referencial para que el público se lleve, sobre todo, un tema de motivación. Nuestras visitas no tienen la intencionalidad de ser exhaustivas ni de ser enciclopédicas, sino de ser un pantallazo que entusiasme a los visitantes para poder acceder al maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, título del libro de Ezequiel Martínez Estrada, que a nosotros nos resulta tan significativo. Entonces, estas visitas y estas actividades las vamos desarrollando todos los fines de semana, a las 16 horas, a las 15, 16 horas, los fines de semana tenemos este tipo de actividades para poder acercar a la gente al mundo de Guillermo Enrique Hudson, sobre todo aquellos que empiecen poco a poco a animarse a salir y acercarse al Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Los esperamos entonces en esta oportunidad, y poder de esa manera, para los que todavía no lo hicieron, enamorarse de Guillermo Enrique Hudson para siempre. Muchas gracias.

eran los árboles que elegían para anidar dos de nuestros pájaros más queridos, el bello cabecita negra o verderón argentino y el llamado leñatero por los nativos, a causa de la enorme cantidad de palitos que usa para construir su nido. Estamos escuchando el bello cabecita negra. Los 25 ombúes. Nada menos estoy en la casa natal, el rancho natal de ese gran escritor argentino, británico, anglo-argentino, como lo quiera llamar, Guillermo Enrique Hudson, el autor de Mansiones Verdes, el autor de La Tierra Purpúrea, Días de Ocio en la Patagonia, Las Aves del Plata. Y esto que ves es la materialidad vivente rodeada de la poética del paisaje pampeano. El rancho natal en pie, donde nació y vivió parte de su vida Guillermo Enrique Hudson. Después de eso hubo un comentario y Rubén Ravera nos contaba algunos secretos, algunas apostillas. Por ejemplo, hay una, contá Rubén, que Hudson no firma como Hudson, sino como Henry Hartman. Henry Hartford. Porque Fan es una novela que fue hecha por encargo. La editorial lo convoca a Hudson para que haga esa novela. Él ya había publicado La Tierra Purpúrea y algunos relatos, cuentos como La Confesión de Pelino Viera. Y un poco para que no se mezcle con su condición de escritor de libros de ensayo, utiliza un seudónimo que es Henry Harford. Y bueno, lo expusimos porque, bueno, es una manera también de apreciar la diversidad de la obra de Hudson. Aunque él quería ser ensayista, bueno, tuvo que abordar este tipo de escritos, que son muy buenos, sus novelas, su trilogía La Tierra Purpúrea, Green Mansions y ¿cuál es la otra? Mansiones Verdes, Green Mansions y Mansiones Verdes. No, y bueno, y Fan también. La Edad de Cristal. La Edad de Cristal es una utopía. Eso a mí me gustó, yo es la leí. Género... Debo reconocer que la leí recién este año, la leí en verano y me resultó fascinante. Había leído algunos capítulos, pero no lo había leído entero de punta a punta. Y me pareció muy interesante la versión de Hudson sobre una utopía, un mundo real post, digamos, como si este mundo desapareciera porque ya había pasado el industrialismo y vuelve a aparecer. Él, digamos, como que se duerme, queda dormido y se despierta en el futuro, y en el futuro encuentra otro mundo. Sí, es como un libro olvidado, ¿no? De Hudson. Sí, no se lo recuerda mucho, pero vale la pena. Pero es otro estilo, es otro género, otro, ¿no? Género, un subgénero. Y bueno, esto es en Hudson una constante. Había también un libro en la revista de Mary England, que es la misma revista en la que aparece La Confesión de Pelino Viera. Un año antes, en 1883, que lo ha conseguido, bueno, Jorge Casares. De su única poesía. Ah, sí, una única poesía. Sí, El Gorrión de Londres. Exacto. Después hay otros trabajos también poéticos. Pero bueno, lo fuerte de Hudson es el ensayo y... Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda, la bonita panambí. Con la panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un

Hatsonis, los dos pájaros. Vamos a buscarlos. Que son ¿cómo se llama? Las especies dedicadas a Hatson. Claro. Es una característica también, por lo mismo los oyentes no lo saben, que cuando un científico descubre un ave, tiene varias posibilidades para ponerle nombre. Puede ponerle nombre en relación a alguna característica del ave, como contaba recién Rubén, ¿no? Mimo Saturninus, que habla del color, digamos, saturnino, el color plomizo, alguna característica del ave física, ¿no? Uh-huh. O alguna característica del lugar donde está. O generalmente también lo que hacen a veces es dedicarle el ave. A alguien. A algún personaje. En este caso, ojo que Hudson no descubrió esas aves, ¿eh? Hudson fue homenajeado por esas aves por otras personas. Ah, por otras personas. Claro. No fue que Hudson descubrió las aves y le puso su nombre. Eso sería demasiado ególatra. Es un homenaje. Son un homenaje. Es una forma de homenajear a determinado personaje. Así, por ejemplo, qué sé yo, cuando Mauricio Rumbold descubrió el macatobiano en el año 76, le pone Podiceps gallardoi, en honor a Ángel Gallardo, que era el director del museo. Entonces, generalmente los nombres científicos, la segunda parte del nombre científico, lo que en la sinonimia, lo que se hace, se le pone el nombre dedicado a algo, o a alguien. No estamos tratando de descubrir. En el aire. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Bien. Una forma de decir, porque bueno, esta semana no fue para estar alegre, porque Graciela Linari falleció y bueno, eso significa para los hudsonianos una pérdida muy, muy importante, ¿no? Primero por el vínculo de décadas. Yo conocí primero a su marido, Romeo Roselli, que falleció y era columnista en el diario El Sol de Quilmes. Ajá. El Sol de la época de los Blancos. Luego, bueno, se vendió a otra firma, al grupo Guisani. Sí. Que actualmente, bueno, tiene la televisión por cable y otros servicios de radiodifusión. Pero bueno, Roselli en esa época era un típico periodista de la época, bueno, de los tipos de plomo. Sí. Y a través de él conocí a su esposa, que hacía una columna con un historias de Varela. Perdón, Rubén, aclará lo que son los tipos de plomo, porque el oyente puede entender mal. Es cuando la tipografía se hacía con plomo, explícalo. Claro, hasta no hace tanto tiempo, ¿no? Los diarios se imprimían en rotativas, pero la matriz con la que se copiaba, se transfería la tinta, eran pequeñas letras moldeadas, fundidas en plomo, que un linotipista combinaba para formar las palabras, esas letras irregulares, porque no eran perfectas. Y bueno, con el tiempo la informática fue realizando otro tipo de avances, salió la impresión offset. Claro. Y en la offset ya los originales se volcaban con textos de computación, ¿no? Claro. En donde los procesadores de palabras tenían letras perfectamente legibles. Claro. Pero bueno, le sacó ese tono artesanal a toda la gráfica. Claro, pero volviendo a Linari, contá un poco la historia de Linari con respecto al parque, que siempre estaba presente, y todas las reuniones. Sí, yo la conocí en esa época como una especie de corresponsal de Varela para el Diario del Sol, y cuando empecé con el museo, obviamente, tanto ella como su esposo concurrían a todas las actividades que hacíamos en la época de Violeta, y eran muy muy dedicados, muy prolijos con la información. Graciela era una persona con una formación muy vasta, así como el marido Romeo, el negro, como le decían, era apasionado por el fútbol. Graciela prefería siempre textos como más poéticos, y bueno, y hace algunos años logró sacar su revista semanal, Palabras con Historia, que incluyó a Hudson constantemente, además de otros temas desconocidos para los valenenses nuevos, ¿no? En ese sentido, Varela se distingue entre todos los distritos del conurbano por tener muchos grupos de investigación histórica. Claro. El otro, que conformaba Pichina con Ángel Basta y otros miembros, Claudio Navarro, que es más joven, haciendo radio, y constantemente todos se han hecho eco de lo que ocurrió en el museo. Graciela tuvo golpes muy fuertes, tuvo que presenciar no solamente la desaparición de su marido, Romeo, sino la de un hijo. Y bueno, eso creo que la marcó profundamente. Claro. A veces uno la veía muy seria, muy amarga, pero en realidad estaba condicionado durante un tiempo su humor a esas carencias, ¿no? De gente que se le había ido. Claro, claro. Y a pesar de eso, con mucha resiliencia, siguió con la actividad periodística, reconocida por la municipalidad, y con muchos problemas físicos, porque no parecía, pero había superado los 80 años. Ah, claro. Y sus problemas de cadera, finalmente se operó no hace tanto tiempo, y bueno, le permitían con el bastón concurrir a todos los lugares a donde se la convocaba. Claro, claro. A excepción del museo, donde iba religiosamente. Sí. Con o sin invitación. Y sacaba notas, y sacaba notas del mismo. Sí, pudimos establecer buenos lazos porque, bueno, nos pedía las fotos, nos pedía los textos. Si hay algo para caracterizar su escritura, tenemos que hablar del rigor documental, y de un yo diría estilo lírico, ¿no? Como la de un novelista. Incluso era oyente del programa de Hudson para estar informado si había alguna novedad. Sí, sabemos. Sabemos de que eso. Siempre estaba cerca de la radio. Bregó mucho por la conservación de la capilla de los escoceses, ahí en la ruta 53, en la comunidad, antigua comunidad escocesa, trasladada desde Escocia en gran medida por las negociaciones de los hermanos Robertson. Y bueno, difundió todos los temas imaginables sobre el pasado varenense, el pasado y el presente. Sí, sí. Así que bueno, nuestras condolencias para sus hijas, y sus nietos. La pandemia ha sido devastadora. Bueno, yo noto mucho más triste la ciudad de Buenos Aires en sí misma que el AMBA, que los anillos del conurbano. En los anillos del conurbano se respira otro aire diferente al de Buenos Aires, porque en Buenos Aires la gente está más encerrada, está más en su departamento, es más grande, el porcentaje de gente que vive en Buenos Aires capital es de mayor edad, por lo tanto tiene más amigos fallecidos y con problemas de salud, y eso se nota y se repercute mucho. En cambio, más para afuera, más en los anillos del conurbano, es gente más joven, con lo cual tiene otro clima, y aunque tenga problemas, no tiene problemas de fallecimiento, sino tendrá problemas de trabajo o de otras ocupaciones, pero es otro clima bastante diferente al de Buenos Aires. Y las capitales están como de luto. Me contaba una amiga que visitó hace un mes atrás Roma, y me la describía como una ciudad totalmente arrasada, arrasada por la pandemia. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra. Que creí haber visto luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar.